Las cosas son como son, la realidad y los deseos se confunden, y si no, ¿por qué hubiera venido esa mañana? Reconocía tu voz, tu olor, háblale y mira cómo en su rostro se levanta algo risueño y ansioso. Retén su mano unos segundos y descubre bajo su piel ese discreto temor, la delicada alarma de su sangre. Mira cómo se fruncen sus labios, cómo se agitan sus párpados. Quería saber por qué aprietas así mi brazo, por qué juegas con mis pelos, por qué tu mano en mi cintura y cuando hablas tu cara tan cerca de la mía. Explícale, para que no me confundas con los demás, porque quiero que me reconozcas, Toñita, y ese vientecito y esos ruidos de mi boca son las cosas que te estoy diciendo. Pero sé prudente, alerta, cuidado con la gente. Y ahora, no hay nadie. Coge su mano, suéltala de una vez. Tú, te has asustado, Toñita. ¿Por qué te has quedado temblando? Pídele que te perdone. Y ahí de nuevo, el sol que dora sus pestañas, y ella, seguramente pensando, dudando, imaginando. Tú, no es nada malo, Toñita, no me tengas miedo. Y ella, oscuramente esforzándose, inventando. ¿Por qué? ¿Cómo? Y ahí los otros. Jacinto limpia las mesas. Chápiro habla del algodón, de los gallos y de las cholas que tumba. Unas mujeres ofrecen natillas y ella afanosa, angustiosamente escarbando en las tinieblas mudas. ¿Por qué? ¿Cómo? Tú, soy loco, es imposible, la hago sufrir. Ten vergüenza. Salta al caballo. Otra vez el arenal, el salón, la torre. Cierra las cortinas. Que suba la mariposa. Que se desnude sin abrir la boca. Ven, no te muevas. Eres una niña, bésala, la quieres, sus manos son flores. Ella, qué cosas lindas, patrón, ¿de veras que le gusto tanto? Que se vista, que vuelva al salón. ¿Por qué hablaste, mariposa? Ella, usted anda enamorado y quiere que yo la reemplace. Tú, anda, vete, ninguna habitanta volverá a la torre. Y de nuevo, la soledad, el arpa, el cañazo, emborráchate. Tiéndete en la cama y hurga tú también, cabe en la oscuridad. ¿Tiene derecho a que la quieran? ¿Tengo derecho a quererla? ¿Me importaría si fuera pecado? La noche es lenta, desvelada, hueca sin su presencia que mata las dudas. Abajo ríen, brindan y bromean. Entre guitarras bulliciosas se insinúa el delgado silbo de una flauta. Se enardecen, bailan. Fue pecado, Anselmo. Vas a morir. Arrepiéntete. Tú, no fue, padre. No me arrepiento de nada salvo de que ella muriera. Y él, fue a la mala por la fuerza. Tú, no fue a la mala. Nos entendíamos sin que me viera. Nos queríamos sin que me hablara. Las cosas eran lo que eran. Dios es grande, Toñita. ¿No es cierto que me reconoces? Haz la prueba. Aprieta su mano. Cuenta hasta 6. Ella aprieta. Hasta 10. ¿Ves que no suelta tu mano? Hasta 15. Y ahí sigue en la tuya, confiada y suave. Y mientras tanto, ya no cae arena. Un viento fresco sube desde el río. Ven a la estrella del norte, Toñita. Tomaremos algo. ¿Y qué brazo buscaba su mano? ¿En quién se apoyaba para atravesar la plaza? Tú, el mío y no el de don Eusebio. En mí y no en Chápiro. Entonces te quiere. Siente lo que sentías. La carne adolescente y tostada. El vello lacio de su brazo y debajo de la mesa su rodilla junto a tu rodilla. Rico el jugo de lúcuma, Toñita. Y su rodilla siempre. Y entonces disimula y goza. Así que van bien los negocios, don Eusebio. Así que la tienda que abrió en Sullán es la más próspera. Así que a Reces se nos muere, doctor Ceballos. ¡Qué desgracia para Piura! Era el hombre más leído. Y ahí, dichosamente, el calorcito entre las venas y los músculos. Una llamita en el corazón, otra en las sienes, dos minúsculos cráteres supurando bajo las muñecas. No solo la rodilla ahora, el pie también. Se verá breve e indefenso junto a la gruesa bota y el tobillo y el muslo esbelto paralelo al tuyo. Tú, Dios es grande, pero tal vez no se da cuenta. ¿Será casualidad? Haz otra prueba, empuja, se retira, se mantiene pegada a ti. Ella también empuja, tú, no estás jugando, muchachita. ¿Qué sientes por mí? Ahí de nuevo el ambicioso deseo. Estar solos alguna vez, no aquí sino en la torre. No de día sino de noche, no vestidos sino desnudos. Toñita, no te separes, sigue tocándome. Y ahí la sofocante mañana de verano, los lustrabotas, los mendigos, las vendedoras, la gente que sale de misa, la estrella del norte con sus hombres y sus diálogos, el algodón, las crecientes, la pachamanca del domingo, y de pronto Siente su mano que busca, que encuentra y atrapa la tuya. Atención, cuidado, no la mires, no te muevas, sonríe. El algodón, las apuestas, las cacerías, la carne dura de los venados y las plagas traicioneras. Y entre tanto, oye su mano en la tuya, su misterioso mensaje. Descifre esa voz de secretas presiones y leves pellizcos, y todo el tiempo, Toñita, Toñita, Toñita. Ahora basta de dudas, mañana más temprano todavía. Escóndete en la catedral y espía. Escucha el minúsculo canto de la arena en las copas de los tamarindos. Espera tenso, los ojos fijos en la esquina medio oculta por la glorieta y los árboles. Y ahí, de nuevo, el tiempo detenido bajo la bóveda y los arcos, las severas baldosas, las bancas despobladas y la implacable voluntad de una fría secreción en la espalda, el brusco vacío en el estómago, el piajeno, la gallinaza, las canastas, una silueta que avanza flotando. Que no llegue nadie, que se vaya pronto, que no salga el cura. Y ahora, rápido, corriendo, la luz exterior, el atrio, las anchas gradas, la pista, el cuadrilátero sombreado. Abre los brazos, recíbela, mira cómo su cabeza se reclina en tu hombro, acaricia sus cabellos, límpialos de arena rubia y a la vez, cuidado, la estrella del norte se abrirá y aparecerá Jacinto bostezando, vendrán los vecinos y los forasteros, adelántate. Nada de engaños, bésala y mientras su rostro se acalora, no te asustes, eres bonita, yo te quiero, no vayas a llorar, siente tu boca en su mejilla y fíjate, su arrebato va pasando. Su postura es otra vez dócil y así, como la superficie que cede bajo tus labios es de fragante la lluvia en el verano caluroso, así cuando el arco iris ilumina el cielo. Y entonces, róbatela. No podemos seguir así. Vente conmigo, Toñita. La cuidarás, la engreirás. Será feliz contigo. Un tiempito y se irán lejos de Piura. Vivirán a plena luz. Corre con ella. Los aleros gotean arena todavía. Las gentes duermen o se desperezan en sus camas, pero mira, observa alrededor, dale la mano, súbela al caballo. No la pongas nerviosa, háblale despacio, agárrate de mi cintura fuerte, solo un momentito. Y de nuevo, el sol que se instala sobre la ciudad, la atmósfera templada, las calles desiertas, la furiosa urgencia, y de repente mira cómo se prende, estruja tu camisa, cómo su cuerpo se adhiere al tuyo, mira esa llamarada en su rostro. Comprende, apúrate, que no nos vean, vámonos, quiero irme contigo, tú, Toñita, Toñita, ¿te das cuenta dónde vamos, para qué vamos, qué somos? Cruza el viejo puente y no entres a Castilla la madrugadora, sigue rápidamente los algarrobos de la orilla y ahora sí, el arenal, taconea con odio, que brinque, que galope, que sus cascos maltraten la lisa espalda del desierto y se alce una polvareda protectora. Ahí, los relinchos, la fatiga del animal, en tu cintura su brazo y a ratos el sabor de sus cabellos que el aire incruste en tu boca. Taconea siempre, ya llegan, use látigo y de nuevo aspire el olor de esa mañana, el polvo y la loca excitación de esa mañana. Entra sin hacer ruido, cárgala, sube la angosta escalera de la torre, siente sus brazos en tu cuello como un collar vivo y ahí los ronquidos, la zozobra que separa sus labios, el destello de sus dientes. Tú, nadie nos ve, gente que duerme, cálmate, Toñita. Dile sus nombres, la luciérnaga, la ranita, la flor, la mariposa. Más todavía, están rendidas, han bebido y hecho el amor y no nos sienten ni dirán nada. Tú les explicarás, ellas comprenden las cosas. Pero sigue, ¿cómo les dicen? Habitantas. Cuéntale de la torre y del espectáculo. Píntale el río, los algodonales, el pardo perfil de las distantes montañas y el relumbre de los techos de Piura al mediodía, las casas blancas de Castilla, la inmensidad del arenal y del cielo. Tú, yo miraré para ti, le prestarás tus ojos, todo lo que tengo es tuyo, Toñita. Que imagine cuando entre el río, esas serpientes delgaditas que un día de diciembre llegan reptando por el cauce, y cómo se juntan y crecen, y su color, tú, verde-marrón, y va engordando y estirándose. Que oiga el repique de las campanas y adivine la gente que sale a recibirlo, los churres que revientan cohetes, las mujeres que rocían mistura y serpentinas y las faldas granates del obispo que bendice las aguas viajeras. Cuéntale cómo se arrodillan en el malecón y descríbele la feria, los kioscos, los toldos, los helados, los pregones, Nómbrale a los dichosos principales que se avientan con sus caballos a la corriente y disparan al aire, y también a los gallinazos y mangaches que se bañan en calzoncillos y a los valientes que se zambullen desde el viejo puente. Y dile cómo el río es río ahora y cómo día y noche pasa hacia Catacaos espeso y sucio. También quién es Angélica Mercedes, que será su amiga, y los platos que le hará, tú, los que más te guste, Toñita, picantes, chupes, secos y piqueos, y hasta clarito, pero no quiero que te emborraches. Y no olvides el arpa, tú, cada noche una serenata para ti solita. Háblale al oído, siéntala en tus rodillas, no la fuerces, ten paciencia, acaríciala apenas, o mejor, respírala sin tocarla, sin prisa, suavemente espera que busque tus labios, y háblale siempre, al oído, con ternura. El peso de su cuerpo es leve y de su piel mana un perfume tibio. Toca los vellos de sus brazos como las cuerdas del arpa. Háblale, murmúrale, descálzala con delicadeza, besa sus pies y ahí, de nuevo, claros y morosos, sus talones, la curva de su empeine, sus pequeños dedos ligeros en tu boca, su risa fresca en la penumbra. Ríe también, te hago cosquillas, bésala todo el tiempo, ahí sus tobillos tan delgados y sus rodillas duras y redondas. Tiéndela entonces con cuidado, acomódala, y muy lentamente, muy dulcemente, abre su blusa y tócala. Su cuerpo se endurece, suéltala, tócala de nuevo, y háblale, la quieres, la mimarás como a una churre, vivirás para ella, no la estrujas, no la muerdas, cíñela apenas, guía su mano hasta su falda, que ella misma la desabotone. Tú, yo te ayudo, Toñita, yo te la saco, muchachita, y tiéndete a su lado. Dile qué sientes, qué son sus senos, tú, dos conejitos, bésalos, los quieres, los veías en sueños, en las noches entraban a la torre blancos y brincando, ibas a cogerlos y ellos escapaban, tú, pero son más dulces y más vivos, y ahí, la discreta penumbra, el aleteo de las cortinas, las borrosas siluetas de los objetos y la tersura y el resplandor inmóvil de su cuerpo. Una y otra vez alízalo y dile tus rodillas son y tus caderas son y tus hombros son y lo que sientes y que la quieres, siempre que la quieres. Tú, Toñita, muchachita, churre, y estréchala contra ti. Ahora sí, busca sus muslos, sepáralos con timidez, sé cuidadoso, sé obediente, no la premies, bésala y retírate. Vuelve a besarla, sosiégala, y mientras siente cómo tu mano se humedece y su cuerpo se abandona y despliega, la perezosa modorra que la invade y cómo se activa su aliento y sus brazos te llaman. Siente cómo la torre comienza a andar, a abrazarse, a desaparecer entre dunas calientes. Dile, eres mi mujer, no llores, no te abraces a mí como si fueras a morir. Dile, empiezas a vivir y ahora distráela, juega con ella, seca sus mejillas, cántale, arrúllala, dile que duerma, tú, seré tu almohada, Toñita, velaré tu sueño.